Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. En 2016 han salido de las cocinas del Saliente, en Huércal de Almería y también en Albox, más de 200.000 menús. Unos datos que avalan el imparable crecimiento de este servicio del Saliente. El catering trabaja además ya en un nuevo objetivo, el lanzamiento de una nueva línea de celebración de eventos. Estamos en primavera y aprovechamos para contar cómo funciona este servicio del Saliente, que cuenta con la certificación de calidad AENOR. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El servicio de catering del Saliente sigue creciendo y se marca como objetivo cercano la puesta en marcha de una nueva línea de celebración de eventos. Se consolida así como uno de los servicios más importantes que presta la entidad. La responsable del catering es Ángeles Carmona. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Clara. Buenas tardes. La nueva línea de celebración que adelantaba yo en la presentación, la nueva línea de celebración de eventos, es uno de los objetivos del servicio de catering a medio plazo y para ello vais a recibir formación este año, ¿no? Sí, efectivamente. Queremos avanzar en los servicios que prestamos desde nuestro catering en Saliente y es con una línea de celebraciones de eventos. Para ello tenemos este año una planificación de cursos de formación orientados a elaborar platos, tanto en frío como en caliente, que nos permita avanzar en esta nueva línea. Era lo que os faltaba, ¿no? Sí, ese servicio en concreto, ¿no? Claro, esa ampliación. Especializarnos. Especializaros. ¿Qué supondrá para el catering del Saliente la ampliación y desarrollo del servicio que presta en la actualidad? Pues supone sobre todo una inversión económica importante para poder afrontar este tipo de actividades, así también como una inversión en recursos humanos que se puede necesitar para la celebración de estos determinados eventos. O sea, crece el Saliente, crece claro. Este servicio del Saliente y además se genera empleo, ¿no? Se genera empleo para dar cobertura en ese tipo de servicios y, bueno, una inversión económica también. Importante. Claro. Lo que está claro es que se trata, Ángeles, de un nuevo servicio que afianza, si cabe aún más, el trabajo hecho de forma diaria hasta ahora, con más de 200.000 menús salidos de las cocinas del Saliente en 2016. Claro que sí, tenemos consolidado un importante número de menús realizados durante este año 2016 repartidos entre los distintos usuarios de nuestro centro. Menús infantiles que se sirven en nuestras escuelas infantiles, menús para mayores que se sirven en nuestras unidades de estancias diurnas y comida de garantía social. Hay que subrayar que el servicio de catering se presta en dos localidades, se abarca a dos zonas de Almería, ¿no? Una está en Albox y la otra en Huércal de Almería. Sí. Efectivamente, una en Albo y otra aquí en Almería. Estamos a final de mes y en breve van a comenzar las celebraciones de primavera. No sé si habéis recibido ya los primeros encargos. Sí, sí, tenemos ya previstos varios servicios de aperitivos en ceremonias de puesta de bandas, que ahora es muy dado en el mes de mayo y en junio. Bueno, y las puestas de bandas además ya desde edad cada vez más temprana. Desde pequeñitos, desde sí. La escuela infantil en colegios también, sí. Exacto. ¿Con qué novedades afrontáis estas celebraciones, lo que es la llegada de la primavera? Pues con la elaboración de platos en frío, platos más frescos, más ricos, más apetecibles, que ya con el calor no apetece tenerlo. Apetecen comidas más ligeras, sí, ¿no? Exactamente. Y un poco adecuadas, supongo, a los productos de temporada. Sí, sí, con salmorejo, gazpacho, todo ese tipo de comida. ¿Qué ofrece el catering del Saliente? ¿Por qué se distingue? ¿Cuál es su sello de calidad? Ya hemos dicho antes que tiene la certificación AENOR, que ya es mucho. Un distintivo importante. Pues sobre todo ofrece las elaboraciones que se realizan diariamente en el mismo día, desde las 6 de la mañana que empezamos, y no se elabora ninguna comida al día de antes, todo se elabora en el mismo día y se utilizan, pues, sobre todo los productos frescos en carne, tanto el pollo como la ternera, como el pavo, el pescado en muchas recetas que tenemos también en productos frescos, aceite de oliva extra y, claro, y la fruta, todo. Todo natural. Del Mediterráneo, lo que da la tierra, ¿no? Exactamente, y entonces pues ahí es donde más el sabor de las comidas pues se nota. Está claro que son productos, lo estamos contando, de primera calidad, con ese sabor tradicional que aportan los productos del Mediterráneo y un equilibrio nutricional, porque todo está supervisado por una nutricionista, luego hablaremos con ella también. Sí, sí, todo está en proporción en su kilocaloría y en todo lo como ella lo tiene que decir y hacer. Platos elaborados en cocinas propias con un equipo de 11 profesionales, ¿no?, de la hostelería. Entre las dos cocinas, 11 profesionales que nos dedicamos a esto y realizamos el trabajo todos los días. ¿Qué habéis organizado hasta ahora? ¿Cómo han sido todos estos últimos años desde que arrancó el servicio de catering y se va consolidando? Además, lo venimos contando con más fuerza si cabe. Pues además de todos los menús que realizamos a nuestra escuela infantil y mayores, las líneas que tenemos de escuelas de verano también, pues también estamos trabajando en ofrecer servicios de café, aperitivos, en actos que se realizan, pues cualquier congreso, nos llaman y lo estamos sirviendo, café también con bizcochos que elaboramos nosotros mismos, que nos los compramos. Y que saben deliciosos. Y saben muy bueno y ahí estamos. Hablamos del servicio de comidas para llevar, sí. Hablamos a domicilio y del programa de garantía alimentaria, que es importantísimo también. Importantísimo ese programa porque da cobertura a numerosas familias que están en riesgo, en una situación difícil económicamente, y cubrir esa comida al mediodía de toda la familia es súper importante, la verdad que sí. Ahora mismo estamos prestando ese servicio en varios municipios de la zona del Bajo Andará, como Huércar, Benadú, Taberna, en Viator, y bueno, pues hay muchas familias que se están beneficiando, sobre todo personas mayores que están solos, que tienen algún tipo de dificultad. Y también en la otra zona de Almería, ¿no? En el norte, en el Almanzora, también se presta este servicio. Si alguien nos está escuchando, en Almería Capital. Si alguien nos está escuchando y está interesado en saber si puede optar a este servicio, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que llamar al 950-620606, preguntar por nuestra trabajadora social, Ana, y ella es la que valorará la situación de esa persona y, bueno, pues si puede entrar en ese programa. Ángeles Carmona, responsable del catering del Saliente en Almería, muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara, a ti. Saludamos ahora a la nutricionista, antes lo decía yo, que también estaba con nosotros. El Saliente dispone de dos cocinas propias, como les contamos, una en Huércal de Almería y otra en Albox, que ofrecen siempre una alimentación supervisada por una nutricionista. Ángela Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Bienvenida. Gracias. Los menús están diseñados siempre respetando los valores nutricionales, ¿no? Equilibrados y lo que son las preferencias de los usuarios, ¿verdad? Sí. Mira, todos nuestros menús están basados en la dieta mediterránea y para su elaboración pues seguimos las directrices marcadas en el plan EVACOLE, que es un plan de evaluación de la oferta alimentaria en centros escolares de Andalucía. Esto es un proyecto que se desarrolla desde 2010 en el entorno escolar, con un objetivo fundamental, que es favorecer la implantación y consolidación de menús equilibrados y hábitos alimentarios saludables. Y en el caso de las personas mayores, pues también se adaptan a sus necesidades energéticas. ¿En qué consiste tu trabajo como nutricionista cada día? Bueno, pues mi función sería elaborar los menús basales. Dentro de ellos, todas las dietas especiales, intolerancia o alergia, y así como la supervisión de que esos menús se elaboran de la forma correcta. Ángeles, la responsable del catering El Saliente en Almería, nos ha adelantado un poco cómo son los menús, los platos que salen de las cocinas del Saliente. ¿Cuáles son las características principales de esos platos como nutricionista? Sí, mira, son comidas que diariamente se preparan con recetas naturales, tradicionales y, por supuesto, basadas en una dieta mediterránea, saludable y con muchos productos de nuestra tierra. Según la época del año que sea, nos adaptamos a los gustos del cliente, demandando más en los meses de otoño, de invierno, platos calientes de cuchara o puchero, que diríamos aquí. Bueno, aunque hay gente que le gusta el plato de cuchara o todo puchero, todo el año. Mi padre, por ejemplo. Sí. Y luego, claro, los meses de primavera o verano, platos más frescos y que hidraten a nuestros clientes, como puede ser un gazpacho o un salmorejo. Tenéis en cuenta además las peculiaridades de cada comensal, como por ejemplo las intolerancias o alergias alimentarias a la hora de diseñar y elaborar esos menús, ¿no? Sí, se elabora un menú basal, tanto para niños como para los mayores, y en base a ese menú se van cambiando según la necesidad de cada persona. Si hay enfermedades, si hay alergias, si hay intolerancia. Y además cada plato y cada producto cuenta con una ficha técnica donde se explica la elaboración y donde se reflejan los 14 alérgenos. ¿Por qué apostáis ahora que llegan las celebraciones de primavera desde el área de nutrición para estos catering más específicos o especiales? Pues ahora, por lo pronto, para Semana Santa, en concreto para el Miércoles Santo, tenemos preparado un potaje típico de Semana Santa con bacalao. Y luego tenemos otro tipo de celebraciones que eventualmente se hacen, como pueden ser puestas de banda, que se hacen en colegio, un aperitivo en frío, cafés con desayuno o merienda, que se hace, como bien ha dicho antes Ángeles, con un bizcocho que elaboramos nosotros de manera tradicional, y también reuniones en las que se prepara un cóctel en frío también. ¿Y Y ahora que llega la Semana Santa, como adelantaba nuestra compañera Ana Pérez, la trabajadora social, y está previsto también ese taller, ¿no?, de repostería de dulces de Semana Santa, que si no me lo pierdo yo por nada del mundo. Ahí estaremos también para degustar todos los sabores de la Semana Santa, ¿no?, de la repostería de Semana Santa. Ángela Ruiz García, nutricionista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. ¿Y quién mejor que una usuaria del Saliente, del catering El Saliente, para que nos cuente su experiencia con este servicio de la entidad? Tenemos al teléfono a María del Mar. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Desde cuándo eres usuaria del catering? Desde noviembre del año pasado. ¿Y qué tal la experiencia en este año largo? Pues la verdad que muy positiva. Me han encantado sus comidas, el ahorro económico que supone y el tiempo que te quita de cocinar también. Pues cuando se está trabajando, llegar y encontrarte la comida preparada, pues la verdad es que es toda una tranquilidad. Eso no tiene precio, ¿verdad? No, desde luego que no. ¿Cómo conociste el servicio de catering del Saliente? Lo conocí a través de una conocida que también es usuaria. ¿Y qué es lo que más te gusta de esas propuestas culinarias que ofrece cada día? Pues que están elaborados por una nutricionista, eso me da mucha tranquilidad. Me gusta su variedad y sobre todo las comidas de cuchara que hay en su menú, el cocido, berza, trigo, estas comidas que nos suelen gustar tanto. Algunas personas durante todo el año, ¿verdad? Sí. Decías que a ti te lo había recomendado una conocida. ¿También has recomendado tú ya el servicio? ¿Has tenido oportunidad de hablar del servicio con alguna familiar o amistad? Sí, sí, la verdad que sí. Y está encantada también. Bueno, ¿cuál es tu plato favorito de todos? Mi plato favorito, el trigo. Ese que cuando lo ves en el menú dices, bien, bingo, hoy hay trigo. Y los canelones están buenísimos. Están buenísimos, es cierto, doy fe. Sí. ¿Y alguna sugerencia, algo para que mejore el servicio, que cambie algún detalle o te parece que está todo bien? La verdad es que no tengo ninguna queja, y ya que además ofrecen siempre, los productos son frescos de temporada, con lo cual, pues todavía mejor. La verdad es que no tengo ninguna queja. Bueno, pues hay que dar tu opinión también sobre este servicio, este programa especial que estamos dedicando hoy al servicio de catering del Saliente como usuaria, María del Mar. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas Hasta gracias, luego. Clara. Buenas Adiós, tardes. Buenas tardes. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nuria y estoy interesada en saber el precio del catering para unos 100 comensales. Muchas gracias. Ahí quedaba esa pregunta de nuestra oyente, de Nuria. Sigue con nosotros la responsable del catering El Saliente, Ángeles. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente? Hola, Nuria. Pues mira, lo primero que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros a los teléfonos en Almería de 679-95-2478, preguntar por mí, por Ángeles, y en Alba al teléfono 696-718208 y preguntar por Dolores. En ambos casos, nosotros lo primero que tenemos que saber es cuándo quiere hacer esa celebración, el tipo de menú que quiera solicitarnos, porque de eso va a depender el precio del menú. Y nada, seguramente te vamos a contestar de momento estupendamente y con toda la información que pueda necesitar Nuria. Pues ahí queda esa primera toma de contacto necesaria para saber los precios de ese menú aproximado para unos 100 comensales. Ángeles Carmona, responsable del catering El Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Siguiendo un poco la línea de productos frescos de temporada de la tierra, comenzamos hablando de un huerto ecológico. Sí, exactamente, porque la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente ha puesto en marcha un huerto ecológico en la Escuela Infantil La Tortuga Feliz, que es una escuela de titularidad municipal en el municipio de Arboleas, y es uno de los 10 centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona la Asociación El Saliente conforme a convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Y este huerto ecológico se ha puesto en marcha con el objetivo de fomentar el contacto con la naturaleza y el conocimiento del medio entre los niños y niñas. Hablamos ahora de los programas de salud en centros de infantil. Sí, también con la misma temática, centros de primer ciclo de educación infantil. Más de 800 niños y niñas de entre 16 semanas y 3 años crecen con salud en los centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, como hemos dicho, conforme a convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Gracias a programas que estimulan el desarrollo psicomotriz de los niños, les facilitan una alimentación saludable y adquisición de correctos hábitos alimenticios e información y prevención de las enfermedades en la infancia. El Saliente, después de más de 15 años de experiencia en atención a la infancia, sabe que lo más importante para la familia es el correcto desarrollo de sus hijos e hijas, creciendo con salud, sanos y felices y aprovechando al máximo su energía y potencialidades. Y de un colectivo, el de los menores, los niños, al colectivo de los mayores. Hablamos ahora de ese reportaje sobre envejecimiento de la revista Punto de Apoyo. Exactamente, Clara, porque en el número más reciente de la revista Punto de Apoyo que edita la Asociación El Saliente y que acaba de salir publicado hace muy poco tiempo, publicamos un reportaje con el título de ¿Se puede envejecer más lentamente? Y en él damos una serie de claves sobre cómo envejecer más lentamente y la serie de condiciones que influyen en la velocidad del envejecimiento. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta la última semana del mes de marzo? Sí, bueno, vamos a recordar un poquito lo que ha sido todo el mes de marzo con las actividades. La semana pasada los socios realizaron un taller de búsqueda de empleo en colaboración de la FAN, que se llamó Redes Sociales, la búsqueda de empleo. Un poco ahora la gente lo que busca empleo ya no es simplemente entregar el currículum, que por la protección de datos ahora se hace mucho a través de Internet. Entonces este curso facilitó un poco herramientas útiles para que los socios puedan buscar trabajo a través de Internet. Y otra actividad que fue también una muy demandada y ha sido una actividad súper relajante ha sido que el jueves 23 estuvimos en los baños Árabes de Almería, gracias siempre a Aire de Almería, que siempre nos brinda su colaboración, y es una actividad que nos encanta ir porque aparte que son súper bonitos esos baños, pues repetirla siempre nos viene bien relajarnos un poco. También hemos realizado en el mes de marzo una campaña de sensibilización en el Instituto Carmen de Burgos. Tuvo lugar el jueves 16 de marzo y tuvimos mucha acogida por los chavales. Primero hicimos lo que es una charla de sensibilización, trabajando un poco las diferentes discapacidades que se pusiesen en el lugar de personas que a lo mejor no pueden ver, qué barreras serían las que se encuentran al día de instituto. Y luego seguidamente hicimos un circuito en el patio en el que también se tocaban las diferentes discapacidades un poco para eso siempre, con el objetivo de buscar esa empatía y un poco de ponerse en el lugar de una persona con discapacidad, pero que tiene muchas capacidades, que es lo que siempre decimos, podemos tener una discapacidad en algo, pero muchísimas capacidades para muchas otras cosas. Y ahora me imagino que estáis ya metidos de lleno en lo que es la preparación de las actividades para el mes de abril, que está a punto de llegar. Sí, ya viene el mes de abril, que sobre todo, tenemos un taller de repostería de Semana Santa, ahora que viene este magnífico mes, lo que se lleva, ¿no? Comer los roscos de Semana Santa y todo lo que tiene tradición aquí en Andalucía, y en España en general. Así que estamos ya preparando esos talleres para Semana Santa. Si queréis estar informados, podéis agregar el número de contacto 699-525-266 y os mandamos toda la información vía WhatsApp. Seguimos recordando que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com. Y como siempre, os recordamos que tenemos 10 guarderías que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, que si queréis ver qué guarderías gestionamos, las podéis ver a través de nuestra página web y en algunas de ellas sigue habiendo plazas libres. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, un placer como siempre. A ti siempre, Clara. Un saludo. Un saludo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de autismo. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.